Entiendo que ya todo se acabó entre tú y yo. Lo que no sé es cómo explicarle al corazón que todo terminó. Que te vas y que no vuelves más, también lo entiendo. Pero es que aquí está mi corazón preguntando por ti y la verdad no sé ni qué decir. Al corazón.